las grandes preocupaciones de las víctimas era que miles de delitos que se cometieron en la guerra quedan en la impunidad. En Colombia, el 98% de los crímenes quedan en la impunidad. Por eso era tan importante garantizar el acceso a la justicia. Así que en uno de los puntos del acuerdo quedó estipulado que el Estado, a partir de un nuevo modelo de justicia, debía investigar y juzgar a quienes cometieron los grandes crímenes en el conflicto armado. ¿O qué pensaron? ¿Que eso se iba a firmar y se iba a dejar de lado la violencia sexual, las tomas guerrilleras, las masacres, los dispositivos? No. Si se hiciera así, se vulnerarían los derechos de las víctimas y Colombia incumpliría con tratados internacionales que prohíben las amnistías a la antigua, es decir, borrón y cuenta nueva. Por eso es tan importante crear la JEP. Como la justicia ordinaria no fue capaz de resolver los delitos que se cometieron en el conflicto armado, ahora le toca a esta nueva justicia juzgar a los máximos responsables y aclarar qué fue lo que sucedió. Yo quedé en las mismas, que la JEP, que los comparecientes, que los TOAR. De eso, lo que más me llamó la atención es lo de la reparación. Esta guerra nos dejó más dañadas que este radio viejo que medio suena. Estas vidas necesitan ser reparadas. Pero bueno, no me voy a quedar con la duda, ¿no? A ver a quién le pregunto, ¿a quién? Ya sé, seguro esas profesoras que vienen a dar talleres sobre la paz, ay, ellas saben del tema. Ay, qué bueno que vienen mañana. Aquí estoy esperando que lleguen estas señoritas. ¡Ay! ¡Llegaron, llegaron! Muy buenos días. ¿Cómo me les ha ido? Me dan una esperita, descargo estas maletas y nos ponemos a conversar sobre el taller de hoy. Estoy segura que les va a interesar. Tranquila, profe. Llegue con calma y viene para que se tome un cafecito recién colado. Bueno, aquí está su tintico. ¿Y cómo le ha ido por allá en la ciudad? Yo la estaba esperando. Usted ya me conoce. Bien curiosa sí soy y le tengo una consulta. Pero no hay afán, tómese el cafecito. Tan bella. La ciudad con su corre-corre. Pero muy bien. Siempre que vengo por acá, se me renueva la energía. Entonces no podría estar mejor. Pero cuénteme, ¿cuál es esa consulta? Podemos hablar mientras termina de llegar la gente. Bueno, profe, quiero saber qué es eso de la JEP y todo lo que sea necesario para entenderlo. ¿Que eso nos conviene a nosotras que hemos vivido en medio de esta guerra? Imagínese que ese es el tema del taller de hoy. Estamos sincronizadas. Entonces, le puedo adelantar algunas cosas y de paso, a partir de lo que usted entienda, me ayuda con el taller. ¿Qué le parece? ¿Quieres ser la monitora? Yo aporto en lo que usted me diga. Aquí con cuaderno en mano y bien atenta para aprender y salir de toda esta duda. Bueno, vamos a empezar recordando que desde el año 2016 se viene implementando el acuerdo de paz que firmó el gobierno y las FARC. Y en su punto número 5 aparece la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. En el fondo, corresponde a la justicia transicional que busca reconocer la verdad, la justicia y trazar estándares de reparación y no repetición. Se me van aclarando las cosas. Pero espere, profe. Cuénteme más de eso de la justicia transicional. Eso suena como lejano, como que viene de arriba. La aclaración es muy necesaria. Justicia transicional es una red de caminos que como país nos pueden acercar a ser una sociedad más pacífica, justa e inclusiva. Para eso, debemos reconocer nuestro pasado violento y brindar justicia y reparación a todas las víctimas. Entonces, la JEP es un organismo autónomo creado para dar justicia a las víctimas, con unas normas para aclarar su funcionamiento de acuerdo a la Constitución. Espere, profe, que aquí en Colombia a las víctimas se nos ha fallado. Y el respeto de los derechos humanos no es que sea una cosa que se aplique por acá. Sí, y usted tiene toda la razón. En este caso, existe un gran reto. Pues la participación de las víctimas tiene un papel determinante. Cuentan con una lectura de los territorios y ustedes se han esforzado por la construcción de paz. De esta manera, el Estado debe garantizar la participación de las víctimas en el proceso, que puedan conocer la verdad, obtener justicia, buscar formas de reparación y de no repetición. Y el derecho internacional humanitario indica que el Estado debe propiciar espacios e implementar medidas que reparen el daño físico y psicológico a los derechos humanos de una población. Profe, para serle sincera, como usted bien lo dice, eso es todo un reto. Por acá el Estado no se siente. Por eso los actores armados hicieron de las suyas. Acláreme otra cosita. ¿Cuáles son esas obligaciones del Estado frente a las víctimas? La primera a mencionar es el derecho a la justicia. Y actualmente existen dos sistemas que apuntan al mismo objetivo con procedimientos diferentes. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por un lado. Y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que buscan una reparación colectiva e individual. ¡Uf! Son muchas entidades, ¿no? ¿O usted qué piensa, profe? Eso deben ser trámites y papeleos que a la final quién sabe a quién benefician. Sí, son muchas entidades, pero estas se articulan para lograr la reparación, buscar la verdad y dar justicia por los crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto armado. Con la firma del Acuerdo de Paz, nació el Sistema Integral para la Paz, que está integrado por la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La Comisión de la Verdad, que terminó su mandato el 28 de junio de este año y nos dejó un legado, se encargó de encontrar la verdad de lo que pasó para saber por qué pasó y cómo evitamos que pase de nuevo. La JEP también busca la verdad, pero esta verdad tiene un contexto judicial en el que se busca sancionar a los máximos responsables por cometer crímenes de guerra. Profe, pero si la Comisión de la Verdad buscó la verdad de lo que nos pasó, ¿cuál es la diferencia con la verdad de la JEP? ¿Acaso esa misma verdad nos sirve para sancionar? No, señora. La verdad de la comisión es una verdad extrajudicial que tiene fines diferentes. Allí se buscó el reconocimiento de hechos atroces en el marco de la guerra La JEP busca la verdad para sancionar judicialmente e imponer las sanciones necesarias para dar justicia. Insisto que son muchas entidades, pero bueno, por algo será. Profe, ahora aclaremos otro par de cositas que para mí son muy enredadas. ¿Qué son los TOAR y las sanciones propias? Para quienes han reconocido verdad y responsabilidad en el proceso, existen las sanciones propias, que buscan reparar o restaurar el daño causado. Y los TOAR, que son los trabajos, obras y actividades con contenido reparador o restaurador, son el mecanismo o las formas en las que pueden ejecutarse las sanciones propias. Los TOAR se pueden ejecutar bajo el régimen de condicionalidad y lo pueden realizar como una iniciativa del o la compareciente. Y se deberán realizar como sanción una vez los magistrados de la JEP atribuyan responsabilidad por los delitos y daño causados. En resumen, las sanciones propias son una especie de pena y el TOAR la forma de cumplirla, con obras, hechos dignificantes, trabajos en la comunidad. Su finalidad es satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. ¿Comparecientes? Serán los victimarios. Y esa gente, después de hacer lo que hizo, si será capaz de responder. De eso se trata. El compromiso de los y las comparecientes es principalmente el aporte de verdad para que las sanciones sean consecuentes a la responsabilidad. Esto legitima el proceso de sanción propia y genera confianza con las víctimas. Profe, eso va a ser complicado. Recibir en el territorio a esa gente que tanto daño hizo. La entiendo. Tengamos en cuenta que los TOAR y las sanciones propias deben apuntar a reparar el daño causado en el territorio. Idealmente, la sanción debería darse allá mismo, pero antes se le pregunta a la comunidad si quiere recibir a esa persona. Lo importante es calibrar la correspondencia entre el daño y la medida a tomar. Profe, ahora que ya tengo esto más claro, esas sanciones y esos TOAR van a ser iguales para todas las afectaciones o las víctimas. A ver, el planteamiento estimado de las sanciones propias requiere un proceso de sanción con enfoque diferencial. Para ello, debe haber espacios de acercamiento previo, pedagogía institucional sobre las sanciones propias, articulación con las autoridades étnicas, mecanismos de consulta y garantías de seguridad. Bueno, por ahora ya quedó tranquila. Ya llegaron todas las compañeras, profe, no la distraigo más. Seguro en el transcurso de la jornada se me ocurren otras más. ¿Se las puedo preguntar? Por supuesto que sí. Acuérdese que usted es la monitora. Ya adelantamos las ideas más importantes sobre el tema. Entremos para empezar el taller. Muchas gracias, profe. Entremos.